Te damos la bienvenida en nombre del Dr. Francis Paul Nouguie, nacido el 3 de julio de 1908 a 15 de mayo de 1996, que desarrolló la terapia de frecuencias Nouguie, que tienen efectos curativos para el cuerpo humano. Cada frecuencia de sonido tiene curaciones específicas en cada parte de nuestro cuerpo. Cada sesión de terapia dura entre 15 a 20 minutos por rango de frecuencia. En la década de 1970, Nouguie desarrolló 7 frecuencias. De la A a la G que utilizó habitualmente en la práctica médica para la detección y el tratamiento de enfermedades. En su práctica, estas frecuencias son reconocidas preferentemente por el cuerpo, por lo que entran en resonancia para ejercer efectos sobre el cuerpo humano y sanar las células. Según el Dr. Nouguie, la enfermedad se produce cuando las células, moléculas o partículas de materia están fuera de su patrón normal de resonancia o vibración. Al exponer repetidamente tejido dañado a las frecuencias de resonancia normales asociadas con ese tejido, la curación ocurre a menudo, a veces con bastante rapidez. Comenzamos la terapia de sonido con frecuencia de la letra F, es de 73 Hz, que es la frecuencia más baja, y así se irá subiendo sucesivamente a las frecuencias más altas. Rige las reacciones emocionales, restablece el equilibrio hormonal y celular. Calambre muscular, dolor facial, dolor de cabeza, depresión, ayuda en la curación de fracturas óseas que no cicatrizan, equilibra el tálamo y el hipotálamo, dos importantes centros de control del cuerpo. Resuena en las regiones subcorticales o inferiores del cerebro con funciones en discursos, memoria, reacciones inconscientes, reflejos y mejora la circulación.